Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenas tardes, queridos oyentes, en este momento de Caos Informativo, pero en realidad de Radio Caos y de este parlante que le estamos poniendo a la lucha en la educación. Son casi las 3 de la tarde, moneditas faltan para las 3 de la tarde. Bueno, y la verdad es que lo que queremos en este momento es compartir otra de las luchas que se está llevando a cabo con la educación, con esta emergencia educativa que tenemos y bueno, y esta posición que estamos tomando desde la radio de cubrir lo más que podamos a través de estos boletines que están circulando por la internet. Bueno, vamos a hablar en este caso con Viviana Arsiland, que es delegada gremial docente. Así que bueno, atentos a lo que viene entonces, vamos a escuchar el testimonio de alguien que viene de la Facultad de Arquitectura y Diseño que todavía no hemos llegado a tratar en estos boletines. Y bueno, quédense también en la sintonía de Radio Caos y divulgando, ¿no? Porque ya les dijimos al principio de cada uno de estos, y al cierre también a veces, de estos boletines. Esto es una forma de comunicación distinta. Somos estudiantes, tenemos que intentar buscar una forma que rompa de alguna manera el cerco informativo y realmente marchar a las 18 horas con los docentes en un día como hoy, 3 de septiembre, que hay paro y hay mucha movilización de los estudiantes secundarios, universitarios, de todo calibre. Bueno, estamos en comunicación en este momento con Viviana Arsiland, que es secretaria gremial docente en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo. En este momento está tomada de la facultad hace un par de días y bueno, en realidad queremos que nos cuente ella bien qué está sucediendo en este momento en la facultad, dado toda la coyuntura, ¿no? Todas las facultades que están tomadas en este momento. Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que se está viviendo ahí en la Facultad de Diseño y Arquitectura en esta situación, ¿no? Con esta coyuntura de todas las tomas que están realizando los estudiantes. Bueno, esta toma de la facultad que fue resuelta ayer a la noche es parte de todo un plan de lucha que venimos desarrollando hace ya más de un mes en la facultad, producto de una situación de ahogo presupuestario terrible que lleva a que haya rebalsado el vaso. Es decir, en este momento, producto de una situación, de una cantidad de situaciones que se vivieron este año, se ha visualizado realmente el problema que tenemos en la facultad. Uh-huh. Para que ustedes den una idea, en el campo docente, de 3.400 docentes que dan clase en la facultad, 1.200 lo hacen trabajando gratis. Y otros 1.200 ejercen una categoría, por ejemplo la de adjunto o JTP, pero cobran como ayudantes de primera o de segunda, porque el presupuesto no da para otra cosa y los cargos no están concursados. Este año, producto de esta situación, las cátedras elevaron nombramientos y esos nombramientos no se pudieron hacer efectivos. Uh-huh. No se pudo pagar el curso de verano y eso hizo que estallara la situación y que la gente dijera no queremos seguir más en estas condiciones dando clases, no se puede porque viste cualquier cuestión desata una catástrofe. Estamos uh-huh. Con asambleas de las carreras y esto desembocó en una gran asamblea docente estudiantil, esto hace cuando empezó el cuatrimestre. Los docentes resolvieron el paro activo por tiempo indeterminado hasta que se resuelva esta situación, acompañados por el conjunto de los estudiantes. Ya hicimos una marcha anterior, decidimos marchar hoy nuevamente al Ministerio de Educación y al Rectorado pidiendo el presupuesto necesario para que se solucione no el problema ya puntual que tenemos actualmente, sino toda la situación de los nombramientos docentes, dinero para la infraestructura de la facultad, dinero para becas estudiantiles, es decir, hoy vamos por todo. Me parece muy bien. Estamos hablando para los oyentes que están enganchándose en este momento con este Caos Informativo especial en Radio Caos, con Viviana Arsiland, que es secretaria gremial docente en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y es muy interesante lo que nos estás contando, Viviana, porque son datos muy, muy, pero muy duros. Y nosotros venimos cubriendo hoy, además, todo el avance que ha tenido, en este caso, de la educación. Un momento como que realmente que se está poniendo de pie el alumnado, conjuntamente con el paro que están llevando adelante los docentes. Y bueno, queríamos tener un poco la voz de los docentes, en este caso de arquitectura y diseño, para ver también qué está pasando allá. Porque una de las cosas que nosotros queremos pregonar desde el programa, y por eso queremos hacerte partícipe, es que queremos tener una mejor comunicación, ¿no? Una mejor comunicación significa que realmente todos los estudiantes que estamos en este momento en lucha estemos, bueno, comunicados. Así que, en este caso, bueno, convocar de nuevo a la marcha de hoy. Y bueno, y si querías hacer la invitación vos o algún reclamo puntual que tengan en la facultad, este es el momento que tenemos para ustedes, y desde ya agradecerte la comunicación. Mira, si puede ser, yo quería hacer una pequeña reflexión sobre el tema de cuestiones que en las asambleas discutimos. Uh-huh. Es notable que en estos momentos, y eso genera muchísima más bronca en el conjunto, uno escuche que ayer se acaba de decidir que se le va a pagar la deuda del Club de París con fondos de reservas del país, lo mismo que se va a rescatar a Marshall, mientras la educación y nosotros los docentes estamos cobrando salarios absolutamente miserables que van en detrimento de todo lo que es el sistema educativo. Un docente que tiene que ir a trabajar a otro lado, que no puede vivir de su cargo docente, evidentemente no le dedica a la docencia y a la preparación lo que necesita, y eso hace que la universidad estatal y pública pierda el nivel que tiene que tener, es decir, todo lo que es necesario para tener una buena calidad de enseñanza. Y nosotros lo que decimos hoy es, vamos a pedir presupuesto porque estamos defendiendo la universidad pública y es nuestro fin primordial en el conflicto. Bueno, tenía que comentarte. Bueno, estamos muy de acuerdo con todo eso. Incluso nosotros en nuestro programa venimos denunciando, ¿no?, el presupuesto irrisorio que tiene la UBA en este momento de 1.000 millones de pesos, y comparado con esto que vos comentabas, ¿no?, del Club de París, que se le va a pagar 6.700 millones de dólares. Una cosa que la verdad provoca un grado de virulencia que evidentemente en este caso, por suerte, está reavivando la lucha en conjunción de ambos sectores, ¿no? Porque los estudiantes tenemos que estar unidos a los docentes en esta lucha, que es la de todos, ¿no? La de educación para todos, ¿no? Educación pública. Muchísimas gracias, Viviana, por esta comunicación. Bueno, gracias a vos. Nos vemos en la marcha. Nos vemos en la marcha a las 18 horas. A las 18, Plaza USA. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Viviana. Hasta luego. Hasta luego. Acabábamos de escuchar a Viviana Arslidan, de la Secretaría Gremial Docente de la AGD, en este caso en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, ¿no? Demostrando también, bueno, con mucha claridad, la verdad, que no sé si se puede agregar algo después de todo lo que dijo Viviana, con una claridad que abruma, ¿no? De los números, ¿no? Yo creo que están ustedes del otro lado escuchando estos comunicados que preparamos, estos boletines así con testimonios que nos llegan desde los distintos sectores, de las distintas facultades que están en lucha en este momento. Y después de lo que acabamos de escuchar, creo que lo único que nos queda es reflexionar y realmente convocar de nuevo, ¿no?, a la marcha de hoy, realmente que sea masiva y realmente, bueno, acompañar, en este caso como Radio Caos, como un proyecto de estudiantes de comunicación, pregonar esta comunicación distinta, esta comunicación directa, esta lucha en nuestra especificidad, ¿no?, en nuestro campo, para acompañar en este caso a la gente que trabaja con la arquitectura y el diseño, que son parte de esta misma universidad que está en una crisis muy profunda, así como los secundarios, así como, bueno, tantas otras cosas que se están hablando en este momento. La UBA está en emergencia, la educación está en crisis, Radio Caos está apoyando estas luchas. Ya seguimos con más informes que vamos a ir sacando en el correr de los minutos. Ya ni siquiera les digo las horas. Como les dije y les vengo diciendo en todo el día, son las, en este momento, las 3 de la tarde en toda la República Argentina. 3 de la tarde. Tenemos 2 horas o 3 todavía como para convocar a una gran marcha y a una gran movida. Y espero que, bueno, todos los que estén escuchando esto, este comunicado que soltamos vía internet, bueno, háganlo circular, pásenselo a la gente. Realmente tenemos que tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y bueno, si esto lo estás escuchando ya ha pasado la marcha y demás, rescatemos las palabras de Viviana, ¿no? Lo que acababa de decir esta secretaria gremial docente, con una claridad que la verdad a nosotros nos enorgullece, ¿no? Estos docentes que son los que nos forman, ¿no? Son los tipos que están realmente luchando para que nosotros tengamos una educación que nos merecemos. Ya seguimos en realidad de la sintonía. Quédate en www.radiocaos.com.ar. Caos Informativo, boletines especiales con la producción especialísima de Federico Helada, en este caso la conducción espontánea de Santiago Can. Y bueno, y toda la gente que está colaborando con nosotros, les agradecemos, en este caso a Viviana y a todos los que vienen ayudando hoy para que realmente tengamos esta mejor comunicación. www.radiocaos.com.ar